Si tú quieres bailar, alza la mano. Aunque tu novio se enfade, vamos a hacer maldades. Vamos a hacer maldades. Vamos a hacer maldades. Aunque tu novio se enfade. Oye, tiguerito, esto está bueno. ¿Escuchaste? Locura Mix. Locura Mix. Que te quede claro.